se fue ayer 6 de la mañana, nos dimos cuenta cuando él, antes de siempre se va hasta ahora 6:30, 7 a la escuela y se levanta temprano, siempre está ahí. Nos dimos cuenta, ya no estaba. Yo le llevaba ahora, quiso llevar algo de ropa, ok, y se nos escapó. No sabemos qué es lo que pasó. Está, bueno, 6:30 de la mañana, Ezequiel salió para la escuela. ¿Qué fue lo que, qué actividades comenzó a esa hora? No, él todos los días hacía mismo, la misma rutina. A esa hora se iba para la escuela. Está. Como te decía, no sabemos ni por qué. Se fue y cuando nos dimos cuenta no empezamos a buscarlo, hicimos la denuncia de la policía a esa hora. Y bueno, hasta desde ese momento no supimos nada. ¿A qué hora se dan cuenta, Jorge, ustedes que no había vuelto, digamos, que ya llamaba la atención que no había vuelto? Enseguida, porque nosotros nos levantamos también medio temprano, así que enseguida, pero ya para cuando nos dimos cuenta que en el dormitorio no había ropa. Encontramos el bolso de la de afuera y no alcanzó a llevárselo por el tiempo. Está. ¿Se llevó ropa Ezequiel? No, anda con lo que tiene puesto nada más. Anda con tenía puesto abajo una remera naranja con unas franjas negras de una insignia de River Plate, un buzo y un pantalón short en gris y zapatillas azules. Imagino, Jorge, que como la mayoría de los adolescentes tendría un teléfono celular. No, porque en ese momento el teléfono lo dejó acá en la casa. Lo dejó. Sí. Está. Bueno, ¿han tenido alguna novedad, Jorge? La policía no nos deja, tenemos muchos datos tampoco por... de que pudiera tomar una decisión de este tipo, decir, bueno, había pasado algo, No, es lo único que nosotros después buscando, comentando, hablando con las maestras de la escuela, a los chicos de la escuela les había dicho que se iba a ir, pero lo único que sabemos es que a los compañeros de la escuela le había dicho que se iba a ir. Acá en la casa no había tenido ningún problema, el más... estaba con hermano más chico el día anterior y se quedó. Era un día normal, digamos. Está. Y nosotros no sabemos que se tiene ningún problema. Bueno, ¿había por ahí algún trascendido de que se lo podría haber visto en la ruta? ¿Eso ya fue descartado? Sí, porque nosotros anoche, tipo 10:30, 11 de la noche, nos llamó una señora por esto de las redes que se hizo la cadena y que lo habían visto sobre Ruta T entre la 3 y la 22, la rotonda, ahí a unos 30 kilómetros de la Ruta 3, de la Ruta 22, perdón. Una señora lo vio que venía caminando por la orilla de la ruta y bueno, lo ha visto, lo vimos con la policía y todo, pero no. Aparentemente no era por eso. Pedimos por favor que no sean datos falsos, que por lo menos sean precavidos en eso. Está. Jorge, ¿cómo es Ezequiel? ¿Qué carácter tiene? Es un chico que digamos que tiene facilidad para establecer diálogos, digamos. Que se puede manejar con gente que no conoce. Sí, porque él es muy dado con todo. Tiene facilidad para está. ¿Fue alumno de Anzoátegui y Jorge como alguno de sus hermanitos? Sí. También fue alumno de Anzoátegui. Así nos ha trascendido, digamos, no por la cercanía, justamente docentes, directora, el tema aquí en la comarca, aquí en la Adela, ¿no? Bueno, a ver, Jorge, ¿de qué manera podemos colaborar con usted, además de difundiendo la foto de Ezequiel, difundiendo justamente números de teléfono o vías de comunicación con ustedes, con la familia, con la policía de Médanos que está trabajando? Sí, por ahí él tenía algún contacto, por lo que sabemos, con algún chico que, o una chica de la escuela que iba antes, y no sabemos bien. Uh-huh. Si llegan a saber algo, que dar aviso enseguida, y por ahí agarró para aquel lado. Uh-huh. No, en realidad no sabemos ni para dónde salió. Así que, bueno, eso. Y por ahí si llega a conectar, como se conectó anoche, que por eso creemos que está en algún lugar donde alguien le facilitó un teléfono o una computadora, que se conectó. Ajá. 15 o 20 minutos a internet, y bueno, y después no hasta ahora no hemos visto que se haya vuelto a conectar. Está. ¿No sería descabellado que anduviera por aquí entonces? No. Está. Bien. Jorge, le agradecemos el contacto y vamos a volver a comunicarnos. Ha sido muy amable. Bueno, gracias. Jorge Romero es el papá de Ezequiel, este jovencito de 15 años, ex alumno de Anzoátegui, que está siendo buscado desde ayer. La familia es oriunda de Médanos, es conocido Ezequiel aquí en la comarca, en la Adela, en Río Colorado. Fue compañero de escuela con algunos chicos o chicas que fueron a Anzoátegui, que egresaron hace 3-4 años de Anzoátegui. Sus hermanos son alumnos de la escuela de Anzoátegui, inclusive. Estuvo conectado a internet anoche, dice el padre. Alguien le facilitó un teléfono o una computadora durante 15 o 20 minutos. Cualquier dato que ustedes pudieran tener, la policía de la Adela debe estar al tanto de estas circunstancias también. 8 de la mañana, 36 minutos. Separamos con lo que nos resta de tanda.